¿cuánto tiempo tardaría en llegar a la Tierra? Dice, miles, cientos y miles de años. Dice, ¿por qué le preguntas esto? Dice, no, porque si todos los días te iba a ser un cura. A la una y cuarto estaba aquí comiendo en casa. Está mal, era así. Yo sé que era tanto. Este es bueno. Yo conozco de uno que no vino a comer. Un cura que no vino a comer a casa. Mi tío. Yo le invité, pero no ha aparecido. Este lo debía tirar en el control. A mí me espera uno en una iglesia para que vaya a poner unos focos gratuitos. Y luego después esperar sentado. Me voy a ir. ¿Unos focos? Sí, unos focos para que la cruz del Cristo se vea un poco bien, que se vea bonito, desde lejos. Ya wow. Bueno, ¿y la próxima reunión o no es? Jo he dit que si volen a casa meva es pot fer. És molt de fora. I quan? Per què? Pues ja no la puc acostar al poquet. És molt. A la pròxima reunió en casa de Núria. Sí, jo no la tinc. En casa de Núria la pròxima reunió. No hi sabeu tots? No. Eh? Jo no. I d'on la hi demanava ella? Jo no sé. No ha trinxat el escrit amb aquí i ja està. Yo sé que está muy cerca. De los mares. ¿Cómo está? Está en... o por Gomila o por Medellín. Aquí está usada. Ah, pues me cojo muy cerca de casa. A mí me viene bien. ¿Tú sí estás? De mi casa está un paso. Madre mía, está un paso. Pero si entras y le preguntas al portero casa la Nuria, te dirá dónde es. O sea que no hay problema. Cuando empiece de casa la Nuria y casa la Nuria al portero, ¿qué pasa? ¿Qué hoy? ¿Qué tienes tú no? Ah, aquí tienes tú, no, pues es marítimo. He ido a tu casa dos veces y no te he encontrado. Un sábado te llamé y después me gustaría haber llegado. Pues di algo. Ya a la una y media. Hola. ¿Qué dius? Pues di algo. Ah, algo. Digo que es festa el día 6. Bueno, vull dir. No és igual, perquè no faig. Bé, molt ja. Venga, Joan, què dius? No, de esto que has dicho de... Dios te da los instrumentos para estar en un sitio o en otro, las personas, todo lo que te rodea, todo lo que te envuelve.